50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 27 de marzo. APSA anunció baja presión de agua en el Carmen. Trabajadores de la empresa estarán trabajando sobre la red de agua en 122 y 99. Esto afectará con baja presión o falta de agua a la zona comprendida en el barrio El Carmen de calle 7, desde 80 a 610. Una vez finalizados los trabajos, el servicio se normalizará de a poco y, en caso de registrar turbiedad, se recomienda dejar correr el agua hasta que recupere su aspecto inicial. Se jugó la primera fecha de la Liga Femenina Local. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del informativo regional. La pelota comenzó a rodar en la Liga. El torneo Apertura Profesor Luis Martín, campeón del mundo, dio el puntapié inicial el pasado domingo con la primera fecha. En la primera A, el vigente campeón Bransen derrotó 2-0 a Everton, mientras que las Malvinas de local le ganó 5-0 a la Universidad Nacional de La Plata. En tanto, en la B, Villalencia empezó bien y ganó 5-1 su partido contra Defensores de Cityville. El femenino de la Liga lo seguís por Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Habrá acto público de auxiliares en Berisso. Desde las 9 de la mañana en el Consejo Escolar se realizará un nuevo acto público de pase del que podrán participar personal auxiliar, titular y temporario transitorio inscripto. El cargo a cubrir es el de portero en el Centro de Formación Profesional número 401, ubicado en calle 80 y 122 bis, de 1:30 de la tarde a 7:30. Desde las 11 de la mañana, por su parte, será el acto público de reemplazantes. La actividad es presencial y se desarrollará en la sede del Consejo Escolar, en calle 6, entre Montevideo y 166. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.